parrandeando, chelva por botella, aunque esté bailando, no siento tristeza, yo soy alegría y muchos envidian esta vida mía. Que de vuelta y revueltas el mundo y que vuelva a parar donde quiera, que de vuelta y revueltas el mundo y que vuelva a parar donde quiera. Tenga en cuenta que soy andariego y que vivo entre la borrachera. Tenga en cuenta que soy andariego y que vivo entre la borrachera. Así, Arias. Ahí voy despacito, muchachita maliciosa. Vengo borracho, vengo parrandeando, chelva por botella, al que esté bailando, no siento tristeza, yo soy alegría, y muchos envidian esta vida mía. Cuando quede sin agua el planeta, y la luna no brille en la noche, cuando quede sin agua el planeta, y la luna no brille en la noche, dejaré yo de amar las mujeres, dejaré de beber sin reproche, dejaré yo de amar las mujeres. Dejaré de beber sin reproche. Así sabrosito. Sígalo. Otra ida. Yo vengo borracho, vengo parrandeando, sirva por botella, al que esté bailando, no siento tristeza, y alegría y muchos envidian esta vida mía. Que de vuelta y revuelta en el mundo y que vuelva a parar donde quiera, que de vuelta y revueltas el mundo y que vuelva a parar donde quiera. Tenga en cuenta que soy andariego, claro, y que vivo entre la borrachera. Tenga en cuenta que soy andariego y que vivo entre la borrachera. Yo vengo borracho, vengo parrandeando, sirva por botella al que esté bailando, no siento tristeza, yo soy alegría.